Buenas, tenemos un anuncio que Daría Luna nos va a quedar acá acompañándonos para lo que se viene en el programa, pero nos quería comentar algo que se olvidó, que está muy bueno. Sí, que hablando de espacios accesibles, el Bar de los Amigos va a tener accesibilidad. Sí, muy pronto, tipo en estas semanas, así que ahora va a ser realmente el bar de todos los amigos. Lo que le sigue faltando, le hablamos a la gente del bar de los amigos, le sigue faltando delivery, ¿no? Así que cuando puedan me solucionan eso, porque hubo un sí, ya viene, pero nunca, ¿eh? No, nunca. Bueno, y ¿qué nos queda para el programa de hoy? La columna de Fer. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿todo bien? Vamos a dar inicio a la columna con la cortina. Seamos coco, aprendele fuego al parlante. Enchufa este micro, es hora de revelarte. El momento es ahora, el lugar es acá. Para juntarse con la gente, para fluir, para conocer. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Acá un poco mareadas con el que estamos al aire, no estamos al aire. Está en rojo, está en rojo. Bueno, chiques, hoy vengo, es la quinta columna ya, qué impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos poniendo viejas, Mabel. Bueno, hoy vamos a hablar de colorismo y de pigmentocracia. Vamos a empezar hablando de eso y después, bueno, vamos a hablar de cosas más entretenidas y necesarias y útiles. Bueno, a lo largo de estas columnas hemos como que ido hablando, ¿no? De, obviamente, hablando de afrofeminismo, tenemos que hablar de raza, tenemos que hablar de estas cuestiones, y hemos ido como integrando diferentes dimensiones de las problemáticas de las mujeres negras como para hablar de la raza en sus diferentes expresiones, ¿no? Entonces, recordemos que la raza tenemos que pensarlo como el producto primero y final del sistema capitalista colonial, eurocéntrico o androcéntrico. Ese es producto que cosifica a los y las individuas, ¿no? La fetichización de las corporalidades racializadas. Me quiero apurar. Y la raza como producto social, en tanto es un marcador de diferencias, ¿no? Y hemos hablado también de cómo a partir de la ideología del racismo a lo largo de los siglos, que ha ido mutando y se ha ido ayornando a las condiciones de cada tiempo y lugar, ha dado como lugar a nuevas expresiones de la cuestión, sobre todo de las desigualdades y las inequidades entre las poblaciones, ¿no? Entonces, en este punto podemos aterrizar a la cuestión del colorismo. ¿Han escuchado hablar del colorismo? ¿No? No, acá estamos ¿tampoco? Todos haciendo que no. Perfecto. Eso es lo que yo quería saber. Sí, yo dije que no por todas. No, Luna tampoco. Bueno, a ver, el colorismo es una forma de estratificación y organización social basada en el color de la piel, claramente, ¿no? No debe confundirse con el racismo, por supuesto. Alice Walker, esta escritora afroestadounidense, ¿no? Conocida por Color Púrpura, por su obra literaria, que después fue llevada al cine por Spielberg, que fue una gran activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, plantea este término en el 82, ¿no? Y plantea este término para decir que cuanto más oscura es la piel de la persona negra, más expuesta está a las discriminaciones, a las exclusiones, a las vulnerabilidades. Mientras que cuanto más clara es la piel del afrodescendiente y más finos sus rasgos, más va a ser visto dentro del patrón europeo, ¿no? Y por lo tanto va a ser más apreciable y tolerable socialmente. Qué palabra fea la tolerancia. Horrible. Entonces yo les decía, no debe confundirse con el racismo porque en realidad es un subproducto del racismo. O dicho de otra manera, es una expresión más del imaginario racista, ¿no? Es sobre todo un sistema de aceptación, el colorismo. Por tanto, dentro del colorismo van a entrar, en esta categoría, van a entrar todas las expresiones como sos muy linda para ser negra, ¿no? O sea, sos negra, pero no tenés todos los rasgos de las negras, por tanto no sos tan negra y entonces sos bonita. O podés ser considerada bonita, porque obviamente las personas negras no son de por sí bonitas, ¿no? O la estrategia también entra dentro del colorismo, las estrategias utilizadas por las mujeres afro para camuflarse o para minimizar su ser negra. ¿no? Por ejemplo, con comportamientos como el alisarse las motas, el pelo, las cirugías estéticas, ¿no? A lo mejor el estilo Janet Jackson, que siguió los pasos del hermano, pero por suerte solo quedó con cara de operada. No, viste, la gente que se opera queda con cara de operada. Solo quedó con cara de operada, pero no llegó a estar hecha bolsa como Michael, que también es todo un tema. Te diríamos dedicarle una columna entera a Michael. Y a todo lo que me genera, sentimientos encontrados. Terrible. Bueno, en fin. Todo eso es el colorismo, ¿no? Que en este caso, al ser utilizado como una estrategia de blanqueamiento por parte de las mujeres afro, podríamos decir que estamos frente a lo que se denomina el endorracismo, o sea, el racismo hacia adentro, ¿no? El racismo ejercido por las mismas personas racializadas y dirigido hacia su propio colectivo, que tiene que ver con esto de internalizar los preconceptos, porque los negros tampoco estamos vacunados contra el racismo, ¿no? También somos racistas y lo expresamos nuestras conductas lo manifiestan muchas veces. Pero también internalizamos los preconceptos, ¿no? Que nos degradan como personas humanas, que nos conducen al autodesprecio, a la negación, a renegar de nosotras mismas, de desear ser el otro, ¿no? Ese otro idealizado que además nos desprecia, nos degrada, nos excluye y nos discrimina, ¿no? Entonces, estas estrategias son desarrolladas por las mujeres como una forma de alivianar la carga de esos preconceptos, de esos prejuicios, de las discriminaciones sufridas. Pero también, obviamente, son estrategias que se ponen en juego para lograr ciertos privilegios, ¿no? Porque una persona va a tomar todas estas medidas y, en realidad, para acercarse más al patrón universal, a lo aceptable, y lograr así algunos privilegios, ¿no? Pero esos privilegios van a estar limitados, van a ser limitados. Y esa persona no va a escapar, finalmente, igual de los estereotipos, ¿no? O sea, no serás la negra, pero vas a ser la mulata, la parda, la morocha. Y igual vas a padecer de la racialización y de sus violencias, ¿no? Y sí, porque además, si bien vas a estar más cerca de la blanquitud, igualmente lo peor es que no vas a pertenecer a ningún casillero, ¿no? No, porque no vas a estar dentro del colectivo afro, no vas a ser negra, no vas a estar tampoco nunca aceptada ni legitimada como dentro de la población no afro, ¿no? Y además, vieron estos términos, ¿no? Mulata, parda, morocha, morena. Son todos eufemismos, en realidad. Son eufemismos que se utilizan para suavizar las connotaciones de la denominación negra o negro, ¿no? Que sabemos que cosifica, que fetichiza y que desde la trata esclavista se torna como una exodenominación hacia las personas para borrar todo rastro identitario y homogeneizar, ¿no? A la persona por su color de piel. Entonces, estos eufemismos, para esquivar decirnos negras, primero porque está mal visto hoy en día, ¿no? O porque puede generar molestias en las sujetas, también son eufemismos que se utilizan inconscientemente por las personas no afro para dar cuenta de la percepción sobre tu negritud, ¿no? O sea, si alguien te dice mulata, parda, morocha, morena, lo que sea, lo que está haciendo es utilizar la escala de tonos de color de piel negra y ubicándote en alguna de sus casillas, ¿no? Como si tuviéramos una paleta de colores, que de lo más negro a lo más blanco, ¿no? La persona en realidad, si te está diciendo morena, parda, todas esas clasificaciones que hasta hace muy poco se usaban acá, incluso cuando ibas a sacar la cédula, ¿no? Atrás, esto lo aprendí dando clases con un compañero, porque yo no vivía acá y no tenía esa cédula y tampoco soy tan vieja como él. No, pero la cédula, creo que era la cédula que se sacaba después de la dictadura, la que vino después, estaba tu huella dactilar, abajo tenía como el color del iris, y además había una denominación étnico-racial, ¿no? Que podía, que era así, a ojo, la persona que te estaba haciendo la cédula te miraba y decía, este es mulato, esta es parda, ¿no? Y eso ya estaba incluido, o sea que ahora nos seguimos horrorizando por los registros y poner esta clasificación y demás, y ya se venía usando desde siempre y de la peor manera. Entonces, en esta cuestión del colorismo y de la paleta de colores, del tono de piel, eso es un ejercicio en el cual la persona construye al otro a través de los lentes de la blanquitud y otorga también una escala de emblanquecimiento, ¿no? Mientras más cercano al tono blanco, más mejor. Y el emblaquecimiento en realidad, a ver, puede ser fenotípico o mental, y yo creo que en realidad son procesos simultáneos, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo, porque no pueden darse de otra manera. Porque si yo tomo estas estrategias de blanqueamiento, digamos, para minimizar mi ser negra desde cuestiones superficiales como alisarme el pelo, en realidad también me estoy blanqueando mentalmente, porque estoy diluyendo mi conciencia racial, ¿no? Estoy diluyendo mi conciencia de clase, estoy alejándome de mis raíces culturales, epistémicas, ¿no? Estoy alejándome, tanto mental como físicamente. Entonces la teoría del colorismo ha causado algunos estragos. Por lo que yo sé, fue desarrollada en Brasil como una teoría pseudocientífica y fue desarrollada lamentablemente por un antropólogo. Colega. La antropología tiene toda una mochila también importante para sacudirse ahí, para deconstruirse. Esta persona, Joao Baptista Lacerda, era antropólogo y médico. Bueno. En ese tiempo la peor combinación. A mí me encantaría poder decir soy antropóloga y médica porque adoro el área de la salud, pero en este tiempo, ¿no? En 1910, ponele, no estaba tan bueno, ¿no? Esta persona en Londres, en un congreso con mucha gente de la salud y de la educación y políticos y demás, lo que proclamó fue la necesidad de apostar a que las políticas de inmigración en el Brasil de ese tiempo fueran llevando a la población a través del mestizaje hasta el emblanquecimiento, y que ese emblanquecimiento llegara a extinguir a la raza negra, ¿no? Entonces esa teoría lo que iba a ser, el objetivo final del emblanquecimiento para Joao era que, bueno, que Brasil tomara como un lugar destacado dentro de América con respecto al resto de los países, y sobre todo que se distanciara del modelo explícitamente segregacionista, ¿no? Racista de Estados Unidos, por ejemplo, o de otros lugares del continente, pero Estados Unidos tuvo como fuertes, ¿no? Expresiones de segregación a nivel político. O sea que este señor apostaba a la eugenesia, ¿no? Sin querer decirlo, apostaba a aplicar las leyes de la herencia biológica para el perfeccionamiento de la especie humana. Pero lo hacía de una forma implícita, solapada, algo que es como bien característico de las formas de racismo que tenemos, ¿no? Que se desarrollaron en este territorio, que de alguna forma lo podríamos clasificar como el racismo ibérico, o sea, las formas de discriminación racial desarrolladas durante siglos por los imperios coloniales españoles y portugueses, donde no había leyes o un marco jurídico como en Estados Unidos que, fruto de la colonización anglosajona, sustentara esas leyes y segregaciones sociales, territoriales, residenciales, así claramente racistas, o como el apartheid en Namibia y en Sudáfrica, ¿no? Son como los ejemplos más claros de la cuestión. Entonces, como hemos dicho, el racismo es creativo, es altamente creativo, se va perfeccionando perversamente de formas diferentes en cada país, dependiendo de las condiciones de la idiosincrasia que se presenta en cada tiempo y lugar. Pero, sin embargo, una de las consecuencias actuales de la cuestión del racismo es la pigmentocracia también, ¿no? El colorismo es un subproducto, la pigmentocracia es la otra. ¿Qué es esa creencia de que las poblaciones, dado su color de piel o apariencia física, tienen un lugar asignado en la sociedad que es natural y que es inamovible, ¿no? Y además está escondida en la meritocracia, o mejor dicho, es la expresión racista de la meritocracia, ¿no? Esa idea de que existe una democracia racial, que sabemos que no existe como tal, y que se ve tapada por el mestizaje de las poblaciones. Entonces, chiques, a ver, el racismo es y será un sistema de castas, si lo seguimos pensando así, ¿no? Es como, mientras sigamos esencializando a las poblaciones por cuestiones superficiales, como el ancho de la nariz, el color de tus ojos, el color de tu piel, los saltones que puedas tener los ojos, tus motas, etcétera, etcétera, y en base a ello sigamos fundamentando las desigualdades y legitimemos las violaciones a los derechos humanos y naturalicemos todas las formas de exclusión y los actos de genocidio y lesa humanidad, entonces vamos a ser reproductores del racismo y vamos a fomentar el status quo, ¿no? Que es lo que les inquieta muchas veces a los detractores de las leyes de reparación, por ejemplo, ¿no? Lo vimos hace poquito con la ley trans, o sea, molesta que se tomen medidas para reparar o para transformar o para mover esta cuestión del status quo. Entonces, la democracia racial no existe, ¿no? Y por eso en Uruguay, que se olvida esta parte, tenemos una ley, que es la 18.059, que no es solo la ley del candombe, ¿no? Que no dice que el 3 de diciembre es solo el día del candombe. Es el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, ¿no? Cada 3 de diciembre de cada año se declara el día de candombe, cultura afro-uruguaya y equidad racial. ¿Por qué? Hay que recordar que si decimos que, a ver, en Uruguay, a partir de los 12 años, la proporción de personas afrodescendientes que asisten a un establecimiento educativo comienza a bajar, comienza a mermar, ¿no? Y que de cada 10 gurises afro que salen de la escuela, 3 terminan el ciclo básico, 1 termina o llega a alcanzar estudios terciarios en la universidad, o sea, 10, 3 y 1, ¿no? Es muy grande la deserción en el camino. Y que es además su representación en la educación va a alimentar la sobrerepresentación, ¿no? De personas afro en empleos informales, menos calificados, obviamente menos remunerados en comparación con el resto de la población. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir diciendo o argumentando que es porque las personas negras son más flojas o son menos capaces o no se esfuerzan como el resto? Y que como no nos ahorcan ni nos queman en la Plaza Independencia, entonces en Uruguay no hay racismo, ¿no? Porque estas cosas se escuchan en toda la región, en todo el mundo. No, pero si ya consiguieron un montón de derechos, si pueden estudiar, si van a la universidad, ¿qué más quieren? ¿No? Entonces, bueno, sí, lo hay. Hay racismo, es estructural, está latente, se manifiesta de muchas formas cotidianamente y es sistémico, ¿no? Y sí, no hay un genocidio declarado contra la población afro, al menos en Uruguay. Pero sí lo hubo y sí hay un epistemicidio, ¿no? Hay una forma de cortar, de exterminar los pensamientos, las culturas, las expresiones más epistémicas, que es abierto, que es explícito, que es claro, que lo vemos cuando se nos niega la historia en la educación formal, cuando se niega nuestra versión de nuestro día a día, de nuestra historia, de nuestra realidad, de las experiencias sociales, ¿no? Y bajo todas estas condiciones ha sido muy difícil elaborar un corpus teórico de conocimiento que rescate estas cuestiones, porque además sabemos que el conocimiento hegemónico o la postura hegemónica, cada vez que hay un conocimiento o una postura crítica sobre él, se le va a catalogar como inferior o como ilegítimo. Por ejemplo, lo que desde hace algún tiempo, desde los militantes, los activistas, digamos, en el ámbito académico, hemos llamado el conocimiento afrocentrado, ¿no? O sea, el conocimiento producido por y para las poblaciones afro. Entonces, de a poquito vemos cómo raza, género, clase están estrechamente vinculados. Y le podemos dar una vuelta de tuerca más, porque si pensamos, como proponen Faundes y Weinstein, que el género en sí, es una categoría que hace referencia a procesos económicos, políticos, socioculturales, que determinan las diferencias de oportunidades, de resultados, de posición y de condiciones de vida de las personas en una sociedad, son entonces más que nunca categorías interconectadas, ¿no? Que nos obligan a pensar a nuestra sociedad y sobre todo a las políticas públicas desde la interseccionalidad, ¿no? No podemos seguir legislando de apuchitos o haciendo recortes de la realidad o de las problemáticas que son complejas y que están interrelacionadas. Entonces, para mí, bueno, al estar haciendo esto, me pensaba que es inevitable pensar en nosotras, las mujeres y las mujeres negras, específicamente, como guardianas del conocimiento y de saberes, ¿no? De espiritualidad y de ancestralidad también. Y que en este sentido tenemos que poder posicionarnos políticamente, ¿no? Y sobre todo ver a la educación dentro de los servicios todos, esenciales y universales, poder ver a la educación y a las formas de enseñanza como un acto esencialmente político, contrahegemónico, contrasistémico, y que esté enraizado en la lucha antirracista, ¿no? Ya Bell Hooks, por ejemplo, la escritora afroestadounidense, no sé si saben, el nombre de Bell Hooks no es Bell Hooks, es un seudónimo. Se llamaba Gloria Jean Watkins. Bell Hooks era el nombre de su abuela, su bisabuela materna, que lo toma para en su vida pública. Bell siempre reclamó esta cuestión de que la teoría tenía que estar dentro del activismo y que era fundamental esa articulación, ¿no? Que debían ir de la mano porque además ella era educadora, entonces creía que es por dentro de los procesos educativos que pueden darse las condiciones de transformación social, ¿no? ¿Qué comienza a suceder? Se empieza a gestar desde hace unas décadas dentro de los colectivos organizados afro a nivel mundial una serie de acciones propositivas para contrarrestar los efectos segregacionistas del racismo y luego para poder también rescatar del olvido y de esa muerte social que se le daba a las expresiones culturales africanas y afrodiaspóricas, ¿no? Importante es hablar de la afrodiáspora, en algún momento lo hablaremos, porque, bueno, afrodiáspora es somos todas las personas, ¿no? Afrodescendientes, que no africanas, digamos, que estamos desperdigadas por el mundo. Que aunque hoy en día se reconocen las influencias africanas en mayor o menor medida en nuestra región, en la historia, en la configuración de los estados nacionales, sobre todo en los ámbitos del arte, ¿no? En particular en la música, en la danza, pero toda la otra parte de la dimensión espiritual y la intelectual de la negritud sigue siendo negada, ¿no? Por eso hablamos de epistemicidio. Así como la religión y en general los aportes de los conocimientos y producidos en clave de africanía o simplemente por personas afro, ¿no? Ni siquiera reivindicando la ancestralidad, sino simplemente hecho realizado por personas afro, sigue estando muy subestimado. Entonces, ¿qué proponemos desde los colectivos y desde el colectivo académico, activista? Ante todo esto, un quilombo intelectual, ¿no? Quilombo como el fluir de las cuestiones. El arte de estar presentes en todas nuestras acciones, desde un posicionamiento político reivindicativo, generar conocimiento afrocentrado. ¿Se acuerdan de Ayanti Orozco? La última columna terminó con una poesía de Ayanti, sí, la poeta afrocolombiana. Ella toma esta frase famosa de Nina Simone, ¿no? Y dice, no hemos venido aquí para entretenerlos, y le agrega, sino para levantarnos, ¿no? Y es eso, porque en realidad esa es la esencia del afrofeminismo, es la palabra enunciada por nosotras mismas que cobra sentido de lucha, ¿no? De formación y de transformación al mismo tiempo. Ejemplos de educación, ¿no? Como educación propositiva en este sentido, es la etnoeducación, ¿no? Es esa educación centrada en principios y en objetivos de enseñanza, de aprendizaje, donde se reconozcan los valores de la etnicidad, donde las raíces estén, en la estrategia educativa, ¿no? Y desde donde se pueda fomentar una deconstrucción de los sujetos, de las sujetas, que pretenda en realidad que no adquieran y reproduzcan automáticamente todo lo que la educación nos transmite, sino que se problematice esos patrones ideológicos, ¿no? De la educación formal, del modelo del hombre blanco, libertario, del pensamiento eurocéntrico, y que se comience a reconocer la legitimidad de los pensamientos, de las formas, de las expresiones socioculturales y de las cosmovisiones propias de los pueblos ancestrales, comenzando por reconocer y valorar, por ejemplo, las costumbres, las creencias, libres de culpa y con orgullo, pero también a los líderes, a las lideresas de los diferentes lugares y sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Porque han habido muchos y muchas de las activistas que nosotras reconocemos, no es casualidad que hayan que sean académicas o que hayan emergido del ámbito educativo o del ámbito del pensamiento, digamos. Y en el campo científico, bueno, sobre todo en las ciencias sociales y humanas, para los profesionales afro, creo que es un imperativo ético y político el producir conocimiento afrocentrado, ¿no? Porque implica producir esa teoría desde la experiencia, desde un conocimiento encarnado. La ciencia eurocéntrica y hegemónica no nos da la posibilidad y ha hecho durante siglos ese trabajo fino y constante de eliminar y de denigrar toda forma de saber, de entender el mundo desde otra perspectiva y sobre todo desde una perspectiva étnica. Por eso también los hermanos de los pueblos indígenas han sido no solamente exterminados físicamente, sino exterminados desde el epistemicidio. Y entonces, bueno, lo que proponemos actualmente es reemerger esas epistemes, revalorizar primero para nosotros mismos estas cosmovisiones del mundo, sacudirnos los estigmas racistas que nos dicen que las religiones de matriz afro son salvajes, son trogloditas o que la macumba es cosa de mandinga. Y primero, bueno, sanar el endorracismo y a partir de ahí empezar a construir una historia, una identidad, una resiliencia transformadora y una que para que sea una experiencia digna, ¿no? Una vida digna de ser vivida. Hay una experiencia, ¿cómo estamos de tiempo? Horrible, ya estamos en el horario del programa. Bueno, nada, pero comentarles. Bueno, perdonen unos minutos. Comentarles así chiquitito, no les voy a hablar de Atinuqué, pero Atinuqué es una experiencia hermosa y que deberíamos poder de alguna forma imitar o replicar. Atinuqué es un grupo de mujeres negras que nace como un grupo de pensamiento, como un grupo de encuentro para hablar y compartir experiencias desde el ser de la mujer negra en São Paulo. Y deviene después en proyecto de extensión universitaria y después en curso curricular dentro de la Universidad de Unipampa, creo que es donde está, en Río Grande del Sur. Nada, es una forma en realidad como súper rica de poder centralizar, ¿no? Y empezar a producir y a reemerger esos conocimientos que han estado como tapados, invisibilizados, y que incluso cuando dentro de nuestras experiencias como mujeres negras las ponemos en práctica, de alguna forma también lo hacemos como decía antes, con poco orgullo o con algún tipo de culpa o de sentimiento, ¿no? Ahí. Atinuqué, búsquenlas en Facebook. Después, lo que yo creo es que en Uruguay se han dado varias estrategias, actualmente se están desarrollando muchísimas cuestiones, obviamente, por ejemplo, para revertir el racismo estructural, ¿no? Por ejemplo, la ley del 8%. Pero bueno, tenemos que volver a pensar en esta triada género, raza, clase, interpretar los resultados que van asomando de la ley de acciones afirmativas o de esta ley de cuotas, porque si bien ha posibilitado que muchas personas puedan obtener un empleo de calidad o en condiciones y estar en planilla y tener seguridad social y eventualmente una jubilación, se sigue, así como todavía aún no hemos podido superar la división de género, ¿no? Del trabajo, todavía tampoco hemos podido revertir la división racial del trabajo. Y aunque no lo crean, la ley que tanto defiendo y que capacito y que demás, sigue de alguna forma, tiene algunas cuestiones todavía para ajustar y de alguna forma sigue reproduciendo esa división racial del trabajo, ¿no? Y por último, la gran falta que tienen las políticas públicas y todas las herramientas que se están desarrollando y que tiene que ver, ¿no?, con la superación de la pigmentocracia, falta hincarle el diente al eje económico, ¿no? Sigue siendo el eje de opresión más fuerte para la mujer negra y hay que generar procesos de fortalecimiento y autonomía económica y ese debería ser el primer objetivo. Se tenía que decir y se dijo y disculpen que me extendí. No, por favor. Como siempre un placer las columnas de... de Fer. Allá nos hacen señas desde afuera del estudio, perdonen, pero... No, nos quieren evacuar, el desalojo. Si nos que nos vengan a sacar, que nos vengan a sacar. No, está todo corrido, nos entregan tarde y nos vamos tarde porque no podemos perdernos esta columna que es tremenda. Causa efecto. Nos deja picando montones de cosas. Sí, si necesitamos... Yo diría que Fer tendría que tener su propio programa. Sí, su propio programa. ¡Opa! 24 horas, ¿no? Perdón, lo dejamos sordo al operador, pero Radio Pedal Pila es un programa acá para Fer Olivar. No, por favor. Igual trajiste un audio, ¿puede ser? Ay, sí, ¿se puede? Vamos a escuchar un pedacito, sí. Un pedacito. Bueno, la gran Chabela Ramírez van a escuchar ahora. Aquí nosotros venimos llegando y todo el mundo nos va escuchando. Bueno, nos vamos. Saludo a todas las oyentas. Gracias por acompañarnos otro jueves más. Saludos a las compañeras del Encuentro Feministas Diversas y a las Mabeles que no vinieron. Gracias a Álvaro. Gracias a Luna y a Fer que nos acompañaron hoy. Y quédense que viene Tramoya, Colectivo Entre Rejas. Y después Colectivo Entre Rejas, pero antes viene... Pará, lo último. Y que en las redes, arroba la Mabel Radio, va a estar la agenda que no podemos decirla ahora. Está bien. No te enojes. Y ahora, para que Gaby no se enoje, vamos a meter igual el último temita que había seleccionado. Para que no me censuren, claro, vamos a cerrar con eso. Con ese nos vamos a ir. Es un tema de Los Besos, que en la voz de Paula Trama, una banda argentina. El tema se llama Copia Viva. Y cortito les digo, Paula Trama es una cantautora y poeta, líder de esta banda. Los Besos es una banda que se formó en Buenos Aires en 2011 bajo el nombre Paula y Los Besos, y un tiempo después solo se llamaría Los Besos. Paula siempre escribió, estudió letras y editó los libros de poesía que se llama La Yegua y El Caballo No Existen y Biblioteca Nacional. Cuenta que las primeras canciones que hizo primero fueron poemas y después las convirtió en temas. Y paralelamente a Los Besos, Paula tiene junto a su pareja Inés Copertino una banda que se llama Susy Pirelli, que es tremendo. Busquen en YouTube y en Bandcamp. Y los temas estos de Susy Pirelli son canciones de mujeres que revalorizan su mundo y su visión de la historia y que hablan de sueños, amores, problemáticas, vidas, luchas y de pañuelo verde que levanta la voz para hacerse escuchar ante el patriarcado. Bueno, vamos a escuchar Copia Viva.